7 alimentos y recetas producto de la casualidad. Por una razón u otra, la casualidad ha querido que a lo largo de la historia innumerables alimentos y recetas hayan aparecido sin intención ninguna, sin esperar recibirlos. Estos 7 son algunos de ellos. Queso. Pensemos en nuestros platos favoritos y cómo se preparan. Algunos seguramente no necesitan que les dediquemos apenas tiempo ni que debamos hacer un gran acopio de ingredientes, pero otros, sin embargo, exigirán una planificación concienzuda, una elaboración sumamente meticulosa y horas en la cocina para hacerlos posibles. Y aunque quizás no lo sepamos, es probable que alguno de estos platos o productos sea fruto de la casualidad, consecuencia de despistes o circunstancias imprevistas e involuntarias que dieron lugar a ello. A continuación, sigue el relato 7 alimentos y recetas que llegaron inesperadamente, o al menos así ha sido contado generación tras generación, y gracias a que así fue, hoy en día podemos deleitarnos con ellos. Queso. El queso es un alimento indispensable en la dieta mediterránea, uno de esos que se encuentra en la parte más ancha de su pirámide y debe consumirse diariamente alternado con yogures o la propiedad leche de la que se obtiene ambos. Una exquisitez que para los antiguos griegos era textualmente un regalo de los dioses. Producto esencial de nuestra gastronomía en todas sus variedades, ya sea de vaca, cabra u oveja, encuentra sus orígenes aproximadamente entre el 8000 y el 3000 a.C. Es un probable intento por conservar la leche de otra forma, aunque una antigua leyenda que ha conseguido llegar hasta nuestros días nos cuenta algo muy distinto. Este viejo cuento relata que el queso fue descubierto por un comerciante árabe que viajaba de poblado en poblado a través del desierto, un mercader que portaba siempre consigo un poco de leche almacenada en el estómago de un cordero, y un buen día, tras una larga travesía, la encontró coagulada y fermentada. Un primitivo queso había llegado al mundo gracias al cuajo del aparato digestivo del animal y a las altas temperaturas por las que había pasado sin premeditación ni intencionalidad. Cerveza. La cerveza es una bebida alcohólica que forma parte de nuestra cultura y en los últimos tiempos, además, está viviendo un auténtico renacimiento con la proliferación de un sinfín de referencias artesanales. Pero ni fue simple siempre como la conocemos en la actualidad, ni surgió tras planearlo. Según aseguran una amplia mayoría de estudiosos, esta bebida nació en la Alemania de la Baja Edad Media, hace un millón de años, originada por la costumbre que prosperó en la época de cocer harina molida de malta, lo que hoy llamamos el mosto de la cerveza.